Yo la tengo un poco chica, pero no me perjudica. Mi novia se vuelve loca, me la pese y acaricia. Yo la tengo un poco chica, pero no me perjudica. Mi novia se vuelve loca, me la pese y acaricia. También es un poco gruesa, muy grande su tamaño. Los vecinos me la envidian cuando me pitan al baño. También es un poco gruesa, muy grande su tamaño. Los vecinos me la envidian cuando me pitan al baño. Yo le doy de frente más. ¡Ay, qué nariz me va a tocar! ¿Qué le voy a hacer? No me pienso mirar, no me pienso mirar. ¡Ay, qué nariz me va a tocar! ¿Qué le voy a hacer? No me pienso mirar, no me pienso mirar. ¡Jicarucha, cómo suena! ¡La más cumbiera! Estamos lo diciendo. Punto. No me pienso mirar.